me repercuto. Soy un cerdo ambicioso como Lex Luthor, obseso por el sexo como Gustav Kling. Repito que da la actividad al pito no supone ser un puto. Sin pelo en la lengua, solo aquellos que entran desde fuera y se pegan en mi garganta. Estamos en la misma onda, solo que yo ya no me lo callo. Y eso es quien no lo soporta, claro que puedo estar tocado por la flecha del hermano de Cupido. Arte exiliado, PR tu veo quijaste. Y de 0 a 100 en 0 coma grave, no se sabe. Viene nebulosa, luego se va en vía láctea. El tema está rosa, luego arcada en la tráquea. Equivarea, espera un par de días pa' degustar la jalea. Diría yo que la cosa está fea. Sí, sí, ya, que siempre me busca la vida y no va a ser ahora menos, va. Oscilo como un péndulo, inestable como nitroglicerina en embudo. No soy un chulo, desmitifico al bulo. Camino en línea recta, deshago nudo. 957 y rico, escucha bien lo que te digo. No te batas con nosotros si no estás seguro. Todos enterréis en la discordia y nosotros entraremos en la historia. En Córdoba la subética incordia, la trayectoria más notoria está la gloria. Seguro que pides misericordia cuando alcancemos por el rap nuestra victoria. Y todo se hundirá esto en el Concordia. Un 4-0 es lo que queda en la memoria. Estira, traigo batallas pa' ti, pa' tu hermano, pa' todo el que se ponga delante mía. Empecé a rapear el día de tu comunión y hoy me viene desperto campeón. El portero te acompaña a la salida. Y no es que yo vaya de Dios, ¿sabes? Es que antes los conciertos íbamos a pasarlo bien y no en modo experto. Hoy estáis todos muy resabiados, pero ni idea de respeto. Te lo dice un maquetero con casi 30 veos. Las clases políticas viven alejadas del pueblo. Recortan todo tipo de prestación menos su sueldo. Me pongo enfermo, yo vivo asfixiado por todos los frentes, grito revolución. Por mucho que se empeñe, nunca nos quitarán la educación. Ese es mi sino, solo digo que si no vivo un futuro digno, no cuenten conmigo. Díselo tú, primo, que un poli solo un funcionario que recaude impuestos. Y que si no nos vamos a las armas, nadie mirará por lo nuestro. Cortosos con la misma tijera salen en la tele, con el trajecito diciéndonos que nos ajustemos. Si no tengo, no lo entiendo, con 33 y una hipoteca 30. Banquero me dijo firma, firma, no te preocupes, ya haremos cuentas. Mira bien la letra pequeña, viven con una renta per cápita que no es la nuestra. Políticos no la enseñan, señor presidente, mire por su pueblo. Y afloje la cuerda, la revolución está a las puertas. Todos enterréis en la discordia y nosotros entraremos en la historia. En Córdoba la subética incordia, la trayectoria más notoria está la gloria. Seguro que pides misericordia cuando alcancemos por el rap nuestra victoria. Y todo se hundirá esto en el Concordia. Un 4-0 es lo que queda en la memoria. Yo, estira de mañana, tú sí puedes. Muchos que presumen se disuelven como nubes y no vuelven. ¿Dónde estuve? ¿Dónde anduve? No te incumbe. 957 Agro Hardcore Hecatombe. ¿A dónde corresponde ese nombre? En vez de ser MC parece que con este ni juegas al counter. Hombre, te camo si te escondes. Mientras tú aprendes a ofender, yo nací siendo un borde. Joder, perdona este desorden. Mezclo con el reggae, con el grind, como Dreme mi soporte. Mi aporte no creo que te importe. Tengo que decirte que tu mente es de América del Norte. Es tu porte, no hay quien te soporte. Hasta cuatro bases y te crees el rey ni post-mortem. Torpe por tu parte, el hip hop es el transporte que me indica el norte. Pondré en su sitio al que corresponde. Encontré el vicio en el rap y esto ya se sufre. Mantengo el equilibrio entre los pies y el alambre. No hay quien me calme, con gente como esta se construye este enjambre. Aunque pase hambre, aunque pierda el timbre, aunque perros ladren y eso me salpique, aunque luego farden y vayan a pique, pique, pique. Todos enterréis en la discordia y nosotros entraremos en la historia. En Córdoba la subética incordia, la trayectoria más notoria está la gloria. Seguro que pides misericordia cuando alcancemos por el rap nuestra victoria. Y todo se hundirá esto en el Concordia. Un 4-0 es lo que queda en la memoria. The best in the game. That's the new shit. Exclusive type. The new shit.